guitarra, mono vitalito y yo. Mira, mira, mono. Y Marturrón del Duro. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche buena. Ande, ande, ande, la marín morena. Ande, ande, ande, que la noche comienza el garrotín. ¿Qué parecía? Vamos a comer largo, ¿no? Que ya tengo más hambre. Bienvenidos al Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rockweb y Radio Almaina, la radio libre de Granada. Al micrófono te saluda Francisco Javier Rodríguez. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa con el que queremos terminar el año 2016. Un curso que ha dado a luz muy buena música, muy buenos discos y ha visto nacer otras tantas bandas prometedoras. Por todo ello y por las fechas que transitamos ahora mismo, se nos ha ocurrido hacer un repaso de lo mejorcito de este año 2016 que acaba. Según nuestra humilde opinión, que nadie se nos enfade, ¿eh? Que aquí en el Garrotín caben todos. Comenzamos por la provincia almeriense con Detroit Moods, John Morales, Andy Reyes, Chris Rodríguez, trabajadores incansables en una provincia donde el rock no está dando los frutos esperados. Estos chicos llevan ya 3 discos a sus espaldas, si no, los 2 últimos están siendo muy sonados y se llaman And Show Us y Mons. Aquí los tienes, disfrútalos. Desde Almería, Dry Mods. Desde Cádiz llegan Nando Perfumo, Jaime Moreno, Sergio Reyes y Rafa Benítez, que conforman The Electric Cali. Una banda que está rompiendo moldes y sorprendiendo a todo el mundo. Su último disco se llama Get Electrified. y no le pierdan la pista a estos gaditanos, porque además son la banda sonora del campeonato del mundo de Fórmula 1, casi nada, de Electric Alley. Algunos verán matices de Faith No More, otros de Mars Volta. Y quizás otros pensarán en Héroes del Silencio. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Estirpe, que son los que suenan, suenan único. El último regalo que nos han traído estos cordobeses se llama Jam Fusion Clan. Es una gozada para tus oídos y aquí los tienes, te los regalamos en esta fecha. Es un regalito para ti en estas Navidades. Se llaman Un Esfuerzo, Estirpe. Un esfuerzo más para decir que estoy aquí. Feliz nunca es el final. puede irse, puede el cielo hasta sentirse como un trozo de metal que se funde, mi alma que se hunde. Debo aprovechar cada momento de este juego. Yo también tengo mis miedos, pero ellos no me tienen a mí. Lo voy a conseguir solo yo. Solo yo puedo lograr que todo lo mejor está por llegar. Si no hay en el mundo nada que me pueda hacer cambiar. Solo un paso más, un esfuerzo más, para decir que estoy aquí. Black Moon es posiblemente el proyecto musical más ambicioso de Paco Ventura, guitarrista del mítico grupo de rock Medina Zara. Se lía la manta a la cabeza y nos trae un discazo de hard rock con invitados de auténtico lujo: John Lee Turner, Bruce Kulick, Roland Grapow de Halloween, Patrick Rondat, Carlos Marín, Joan Norum, Fabio Leone, Goran Edman y Kiko Loureiro de Angra, por ejemplo. O sea, un auténtico lijo, una gama de artistas maravillosos para este último proyecto de Paco Ventura. Esto se llama Bien, el que canta es el legendario John Lee Turner. Un un regalazo que te tienes que hacer en Navidad también. Black Moon es un regalo para ti. ¿Qué coño? Venga, a disfrutarlo. El Garrotín, solo música de Andalucía. El Garrotín, rock y metal de tu tierra. Este tiempo de amor y de paz, procedentes de proyectos muy diferentes, los cuatro componentes del gran oso blanco convergen en un estilo común a todos ellos: el rock. Quique Gutiérrez a la voz y a la guitarra, Sebas Bautista, guitarrista también, Paco Reich a la batería y Sergio Nava bajo, forman esta banda que se formó hace muy poquito, a pesar de que tengan muchas tablas. Salieron el 9 de febrero del 2015 a la palestra con el video single de Uno de los Nuestros. Sí. Estos rockeros de Jaén son uno de los nuestros. El gran oso blanco. Andal nace en el año 2009 y publican en 2010 su álbum debut llamado Raíces. Ellos quieren reinventar de nuevo la psicodélica autóctona de los años 70 y 80. Dicho de otra manera, quieren reinventar el rock andaluz que escuchamos tanto en nuestro garrotín. Sonidos que reflejan con claridad en su segundo disco titulado Rota. Ahora nos traen Donde empieza el tiempo, que lo están presentando por toda Andalucía en formato acústico. Tuvimos la suerte de disfrutarlos en Alcalá la Real, este precioso pueblo. Y desde el Garrotín Rock Radio no podemos más que recomendarlos de manera vehemente. Desde Málaga al Andal. Garrotín, tu programa de radio de Andalucía en Rockweb. Made in error, you proclaim. I declare it is so fair. seguimos en Málaga porque Asha nos trae en su nuevo disco Disfuncional Tecnocracy. Nuestro amigo Quique Caamaño siempre sabe hacernos un buen regalo en el momento más oportuno. Para todos vosotros, su segundo single de este último disco, Made in Error, lo nuevo de Asha. Andrade a las voces, Javi Marciano a las guitarras, Pincho Andrade también a las guitarras y a los voces coros, Javier Vargas al bajo, Hanson Chavarro a la batería y Jacobo Fernández a la producción. Esto que escucha es Atómica, que es una banda de rock alternativo formada por miembros de Ofunquillo, Echobol y Sobran Causas. Sobran causas para escuchar a esta magnífica banda que os traemos hoy desde Cádiz, desde Algeciras. Atómica, Taking You With Me. amplía el horizonte de tus sonoridades. Déjate descubrir por la música. Entre Huelva y Sevilla, la música de Calva se caracteriza por un hard rock melódico y contundente, con letras que cuentan historias tanto personales como históricas. Han aparecido en todas las revistas rockeras más importantes del país, así como todas las radios nacionales de nuestra península. Su último trabajo se llama Axan y es una auténtica obra maestra dentro del género. Lo más heavy de Andalucía se llaman Galba. Suene en el garrotín, escríbenos a andaluciaenrock@hotmail.com. Hazte oír. Divina, de su carita divina. Yo estoy viendo en la frente de... salvó del infierno la piritilera. Estuvieron con nosotros hace muy poco. Echamos un ratito muy agradable con ellos. Y además nos obsequiaron con tres temas en directo. Su música es Stoner Rock Psicodelia y son de aquí, de Granada. Saúl González, Roberto Cano, Nino Sánchez, Oliver y Ralph Zuazua. Si sigues el garrotín, está claro que ya sabes quiénes son. Son Esbuco, con otros grandísimos granadinos que son Fausto Taranto. Aviones y visados, pegando kilos de papas, ingeniero licenciado. Éramos destino, cambiamos de lado. Ahora sabes lo que siente el que no se fue, lo echaron. Entrando en la bocana, la roja por la izquierda. Pensó en aquel final, cuando un flaco de fuerza juzga las estrellas. Y hasta aquella senda, lejos de la familia, se fraguaba aquella jeta. La historia se repite, ya ha pasado antes. Recuerdan a Alemania, los abuelos emigrantes. En la Guerra Fría, así que ponte guantes. Si hay que irse, va, como dicen los curantes. Del agobio son los hijos que ahora ves por Sky, buscándose la vida por ahí, es lo que hay. Gaviotas van volando anclas y redes en mi barrio. No tuve bandera, pero sí que tengo arraigo. Estas fiestas navideñas no cabe más que acurrucarnos un poquito en los recovecos del flamenco. José Domínguez, El Cabrero, nos cantan Campanilleros, unas canciones que se cantaban habitualmente en el campo cuando se celebraban estas fiestas navideñas. Pero él, como tiene este carácter tan social y tan comprometido, transforma a los campanilleros en la explicación, sobre todo, de la vida de los pastores de Andalucía. Vamos a escuchar a José Domínguez. Es hora que el garrotín se acuerde del flamenco un poquito, sobre todo en estas fechas. Disfrutar un poquito del cabrero. Mi pastora, mi pastora me sale al encuentro, arcao en la tarde por el matorral, y las flores contentas se simbran, parecen que ríen al ver la pasao y al ver la pasao, al sonido de la campanilla. que lleva el ganado hacia la mar. Los pastores, los pastores con pieles de oveja se hacen abrigo pa' poder aguantar ese frío tan duro de invierno que hace en el monte por la madrugada, por la madrugada. La pastora junto a la candela me a los niños que durmiendo están. Garrotín, solo música de Andalucía. Y ahora que recordamos el flamenco, no podríamos olvidarnos nunca de la zambomba de Jerez. En las fiestas navideñas se lía el jolgorio en el barrio de Santiago y en el barrio de San Miguel. Jerez bulle dulce, Jerez bulle villancico y sobre todo Jerez bulle bulería. En esta zambomba cantan las macanitas, que ya la tenéis de fondo a mis palabras. También canta la paquera de Jerez y a la guitarra está el único, el inconfundible Moradito Chico. Hoy este programa especial de Navidad lo queremos despedir de una forma muy especial, y es que queremos visitar la cuna del flamenco, Jerez de la Frontera, el barrio de Santiago que vio nacer a tantos cantadores. Os dejamos en Jerez de la Frontera al calor de una hoguera, escuchando villancicos flamencos por bulería. Déjate descubrir por la música. Nos vemos en venideros programas. Disfruta, sé feliz y juntaros con vuestra gente, que para eso son estas fiestas. Un abrazo, nos vemos. Tocan palmas en el cielo, repicaban las campanas. Tocan palmas en el cielo. San Joaquín y Santa Ana, pronto van a ser abuelos. Lo digo porque lo siento. José y María, los dos me bailaban por